en Costa Rica. Grupos progresistas divididos, partidos de oposición con visiones muy diferentes y la falta de un liderazgo con apoyo mayoritario hacen cada vez más difícil la conformación de una alianza para las elecciones presidenciales en Costa Rica. Especialistas coinciden en que la desarticulación y otras razones promueven un escenario desfavorable para este sector. La información con nuestra compañera, la periodista Natalia Rojas. La división entre partidos políticos de oposición en Costa Rica hace más difícil que se conforme una alianza de cara a las próximas elecciones, en febrero del 2014. Evitar un tercer mandato consecutivo del Partido Liberación Nacional es el objetivo común de grupos progresistas. Pero la incapacidad de llegar a acuerdos y la falta de una persona líder con la que la ciudadanía se identifique complica esta posibilidad. El Partido Oficialista Liberación Nacional ya tiene a su candidato, el alcalde de San José, Johnny Araya, quien cuenta con amplias opciones de llegar a la silla presidencial tras el retiro de Rodrigo Arias, hermano del expresidente Óscar Arias. La socióloga Montserrat Zagot considera que el panorama para la oposición es poco favorable, por lo complicado que es para los partidos de izquierda y centroizquierda crear un frente común. La izquierda costarricense en este momento está totalmente fraccionada. Eso lo podemos ver incluso en su manifestación político-electoral, cuando varios partidos de izquierda o progresistas se inscribieron de forma independiente para participar en las elecciones. Esto evidentemente lleva a una fragmentación que, desde mi punto de vista, no necesariamente va a tener resultados muy positivos. Para Zagot, un problema al que se enfrentan los grupos progresistas es que la sociedad costarricense es profundamente anticomunista. Por ese motivo, algunos partidos se alejan de los grupos de izquierda, por temor a que los cataloguen de esa ideología. La socióloga agregó que la oposición al Partido Liberación Nacional es pequeña y desarticulada, y se enfrenta a una maquinaria mediática y un grupo poderoso que no quiere que despegue ni que se escuchen sus propuestas. En Costa Rica, en las elecciones del 2010, se trató de conformar una coalición, donde el ex candidato del Partido Acción Ciudadana, Otón Solís, era el llamado a liderar la alianza, que al final no fructificó, lo que contribuyó a la victoria de la mandataria Laura Chinchilla. En la contienda electoral para el 2014, ya hay varios nombres para precandidaturas, pero a lo interno de cada partido y no como una coalición. El analista político Francisco Barahona expresó que le queda poco tiempo a las agrupaciones progresistas para conformar esa lucha común y así aspirar a la presidencia el próximo año. Pese a esto, los partidos trabajan con mucha calma. No solo la izquierda no se consolida y no termina de presentar un frente común, sino que también toda la oposición al Partido Liberación Nacional, al partido de gobierno, tiene ya, desde mi perspectiva, más de un año de atraso, de perder el tiempo, cuando ya deberíamos estar a un año del día de las elecciones, frente a la posibilidad de que los electores vean una propuesta de pensamiento ideológico unificada y, por supuesto, también una candidatura que, digamos, sea el resultado de todas las fuerzas de oposición convergentes. El analista señaló que otro obstáculo es que desde hace décadas la izquierda en Costa Rica es minoritaria y está dividida por cobijar viejos liderazgos. El sociólogo José Carlos Chinchilla indicó que los partidos de oposición costarricenses tienen visiones muy diferentes, razón por la que es muy difícil, pero no imposible, articular un proyecto en conjunto. El profesional aseguró que la solución es que dichas agrupaciones se pongan de acuerdo en algunos ejes muy concretos. El desprestigio de la clase política gobernante facilitaría el camino para llamar la atención de las personas votantes. Hay gente que está molesta con el gobierno y que está molesta con el tipo de gobiernos que hemos tenido. Sin embargo, este sector es el que hay que convocarlo, este sector es el que hay que llamarlo. Pero no se puede llamar si no hay una propuesta creíble, si no hay una propuesta viable. La gente está un poco cansada de la política, lamentablemente, o de la politiquería, y va a costar atraerla hacia cualquier grupo. Sin embargo, hay una esperanza, y la esperanza es que si se generara una alianza, pudiera ser que convoque a la gente. Chinchilla manifestó que si la alianza no se concreta en las próximas semanas y no se llega a un acuerdo sobre los ejes de trabajo, luego será muy tarde. En este punto, la unión con los movimientos sociales es fundamental, pues están muy desvinculados del accionar político. Si bien hubo manifestaciones públicas que dieron a conocer las voces en defensa de la Caja del Seguro Social, la diversidad, los derechos de las mujeres, el medio ambiente y otras luchas sociales, no necesariamente reflejan una relación directa con los partidos políticos progresistas. La socióloga Montserrat Sagot agregó que los puntos en común son los que deben unir y no las aspiraciones individuales de cada partido. En primer lugar, hay que establecer una serie de agendas comunes. Yo creo que no hay que aspirar a máximos, porque evidentemente si aspiramos a máximos nadie logra hacer una alianza. Yo creo que habría que ponerse de acuerdo sobre una serie de mínimos y que todo mundo, todos los sectores tengan la suficiente madurez política para entender que es sobre esa política de algunos mínimos que se pueden empezar a construir, digamos, alianzas. Se necesita también eliminar los protagonismos individuales y personales que únicamente, digamos, quieren figurar. Es decir, sí se necesitan líderes, pero no gente que lo que le interesa es conseguir un podercillo o una cuota pequeñita de poder, porque eso evidentemente no permite las alianzas. Si las agrupaciones políticas progresistas costarricenses son incapaces de crear una coalición para las elecciones del 2014, muchas personas no verán una opción para confiar su voto, lo que se traducirá en abstencionismo, concluyó Sagot. Los expertos y la experta coincidieron en que la figura de una persona líder es vital para atraer a los insatisfechos e insatisfechas con la política tradicional. Quien dirija una eventual coalición debe contar con el carisma y capacidad de diálogo suficiente para anteponer una propuesta de unión a los intereses partidarios. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas.